La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales reunidas en el día de la fecha resolvieron exigirle al gobierno la presentación de una propuesta superadora para la paritaria del la primera etapa del año 2023, con una serie de puntos entre las que se incluye la devolución de los descuentos por días de paro que se está cargando y ya está en los recibos de sueldo de los docentes que cobran el lunes próximo, una mayor porcentualidad en el aumento, incluir a los jubilados, una serie de puntos que están en la resolución, y de no haber oferta, de no haber propuesta del gobierno, una serie de medidas que comenzarían el lunes próximo con acciones por departamento que cada delegación podrá determinar con qué modalidad, con los cuerpos orgánicos, no se decidió paro. Por otro lado, el martes habría asambleas de una hora por turno en las escuelas para decidir cuáles son las acciones a seguir. El miércoles, acciones resolutivas por departamento. Y luego del fin de semana largo de Semana Santa, el lunes 10 se haría la asamblea provincial nuevamente para determinar las acciones. En caso de presentarse una propuesta, inmediatamente se dispararán los mecanismos de consulta para que la docencia decida si se acepta o no una nueva propuesta hipotética del gobierno de la provincia de Córdoba.